bailar esta cumbia que suena. Se armó la conexión, San Luis y Coahuila, que suenen ya los bajos y retumben las bocinas. Cumbia, huepa, huepa. Cumbia del arpa, véngase a bailar y no pare de gozar. Véngase a bailar y no pare de gozar. Y no pare de gozar, huepa. Cumbia de mi arpa, cumbia del arpa. Cumbia de mi arpa,